No podrás conmigo, con rimas que tienen más años que el fuego. Tus rimas ya me dan tedio. Antes ibas de ario, ahora de negro, vendiendo droga en el barrio chino, con tu perilla de chivo, fumando un cigarrillo, hasta que te abran la cabeza con un martillo. Escucha Pepito Grillo, tómate un carajillo, al final alguien apretará el gatillo. Sangre correrá en ese mundo de chutas y papel de plata. No se salva ni el vendedor, ni el apuntador. Así que mutis, por favor, tú mismo. Yo no te aplaudo. Yonkis y polis en la viris. Profumo cannabis. La vida real no es como en las pelis. Vas de pink, eres un pin pin pin pin pon pin. Ponte la boca al calcetín, pin pon pin. Ponte la boca al calcetín. En la calle no sonará la campana, porque no es un ring. Gilipollas, tontín. Vete al loro, vete al loro. Cuidado con las balas, no podrás esquivarlas. Tiro hacia adelante como una fiera, la calle fue mi escuela y no paro de aprender de ella. A veces la gente ni se lo espera, pero si Tere lo gana que se joda. Si alguna secuela le queda, cuando quieran, donde sea, pero pelea, menos criticar, no critiques, no merece la pena. Me comerán la polla tú y toda tu peña. No me hace falta sacar la katana contra ti, porque eres un culay, furinati, gay, macarra de barrio y un toy. ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿No aguantar algún capullo que los huevos me venga a tocar? ¿Reventar su cara, machacar? A golpes sería lo normal. Lo malo es que llegue la policía, el mal rollo judicial. Al lorito, por el garito. Esto está pasando, te multan por patinar, por privar, por fumar. La cuestión es recaudar. ¿Para qué? Tú sabrás. Yo qué sé, vete tú a saber. Fumando truja en el bong, me entró la inspiración. Aún me queda una botella de ron. No podrás conmigo, con rimas que tienen más años que el fuego. Tus rimas ya me dan tedio. Antes ibas de ario, ahora de negro, vendiendo droga en el barrio chino, con tu perilla de chivo, fumando un cigarrillo, hasta que te abran la cabeza con un martillo. Escucha a Pepito Grillo, tómate un carajillo, alguien apretará el gatillo. Lágrimas, sangre, sudor. Así que mutis, por favor, tú mismo.